Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. El programa número 20 del Top 20. La realidad musical del pop en español está aquí. El Monitor Latino se encarga de checar todas las estaciones de radio en Estados Unidos, en México y en Centroamérica. Y escucha su programación, hace un arqueo, presenta las canciones más tocadas de la radio y eso es lo que está aquí. Estamos a punto de iniciar la segunda hora de este programa y este show es dedicado a nuestros amigos de Tabasco. Tú puedes ayudarlos. Encuentra instrucciones en www.omardavila.com. Aún es tiempo de ayudar. Número 10. A lo largo de este programa hemos presentado algunos artistas que ya han puesto su granito de arena y vienen más algunas noticias referentes a toda la ayuda que el medio del espectáculo está otorgando a nuestros amigos de Tabasco. Arrancamos con el lugar número 10 esta semana. Vuelve el tiempo que dejó. Ritmos Latino, canal de televisión musical de México, lanzó una encuesta en su página web. ¿Cuál de las estrellas latinas te gustaría que grabara un tema con Enrique Iglesias? La ganadora fue Shakira. Yeah. Tú no sabes quién soy yo. No sé quién eres tú. Y en realidad, ¿quién sabe que somos los dos? Y yo, como un secuestrador, te persigo por amor. Y aunque tú no sepas mi dirección, mi apellido y mi voz, y la clave de mi corazón. Alguien te quiere, alguien te espera, alguien te sueña y tú no sabes que soy yo. Alguien te piensa constantemente, alguien te busca y por fin te encontró. Alguien te amó.

Me duele que te dejo con la pena y el dolor, soñando que estés bien y que des de tu vida lo mejor, como conmigo. Hoy ya me voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré, porque sé bien que yo intenté quererte y le dije no a ser feliz, porque solo visitar www.mardavila.com cualquier día de la semana. Ahí vas a poder escuchar la lista de éxitos, checar cuáles son las 20 mejores canciones de la semana. Vas a poder oír la estación de radio donde un servidor trabaja de lunes a viernes y el top 20 aparte el sábado y el domingo. Bueno, cualquier día de la semana lo puedes escuchar y mucho más. Entra a www.mardavila.com.